Bueno, vamos nosotros en estos programas que venimos ya desde hace unos cuantos días tomando contacto con los distintos departamentos para conocer el movimiento que hay hacia la realización de la convención departamental para las elecciones de mayo próximo. Y concretamente, como ustedes saben, nos relacionamos con todo lo que son las agrupaciones y agrupamientos de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en los distintos departamentos. Y esta vez nos vamos a Maldonado, donde está Pablo Acosta por allí. Buen día. Buen día, compañeros. Un gusto estar con ustedes. Lo mismo para nosotros, Pablo, que estamos... No sé si vos ya arrancaste a trabajar a esta hora. Sí, ya hace un rato. Hace un rato ya, exactamente. Sí, ya estoy pastoreando la puerta de temprano. los laburantes saben lo que es eso. Pastorear la puerta, ¿no? Seguro, cuidado que si viene el patrón de lejos, no te agarre paraguas abriendo la boca muchas veces. Muchas veces, no quiere decir que no te agarre nunca. A veces, claro. Bueno, Pablo, por supuesto que en medio de este pastoreo está toda la preparación para la actividad que se viene ahora. Ya estamos a horas nomás de que se haga la convención allí en Maldonado también. Contanos cómo han trabajado, cómo se llega a esto. Sí, hemos venido cumpliendo todos los pasos necesarios para llegar a la convención, que para nosotros es muy importante. Una forma de reagruparnos nuevamente, nos pone en contacto nuevamente con todos los compañeros que acá quedamos muy dispersos después de las elecciones, con el tema de la temporada y eso, que nos absorbe muchísimo tiempo, a los que se dedican a trabajar en temporada y a los que estamos alrededor de la temporada también nos absorbe mucho tiempo y mucha energía. Y bueno, esta es una excusa perfecta, aparte es algo muy importante para nosotros. Es una instancia que nos pone en la calle, nos entusiasma y nos llena de energía para volver a hablar con los vecinos de toda nuestra realidad y bueno, y nos hace meter cabeza, ¿no? Sí. No me gusta mucho la idea esa, el término cuando dice hay que meter pienso, porque para mí el pienso aprendí en la escuela, el pienso es el alimento de los animales, ¿no? Exactamente. Y me suena horrible, ¿sabes? A mí no me gusta que me den pienso, yo prefiero pensar. Sí. Entonces estamos todos trabajando en eso y muy entusiasmados. Ya tuvimos la visita del personal de la Junta Electoral en nuestro local. Ellos van para inspeccionar, ¿no? Para inspeccionar, sí, así estuvieron todas las funcionarias, muy buen clima, muy buena. Son trabajadores, no dejan ser trabajadores, ¿no? Claro. Y bueno, así estuvimos intercambiando y conversando y facilitándonos mucha tarea y aclarándonos muchas dudas que a veces tenemos. Por inexperiencia, ¿no? Si bien no es la primera convención departamental que participamos, siempre se van asumiendo responsabilidades que son nuevas, ¿no? Y uno de memoria flaca tiene que renovar cada poco rato esas cosas. Sí, seguro. Bueno, ¿y cómo resolvieron allí el tema de quién es el candidato, quiénes son los suplentes? Porque eso también está todo establecido por la Corte. Sí, si bien acá ya tenemos el candidato confirmado, es una figurita repetida para nosotros, pero no deja de ser tremendamente importante y de los mejores compañeros para ocupar ese rol. Nuestro candidato es el compañero Carlos Pérez, ya conocido por toda la audiencia y por todos nosotros, pero un compañero de un valor incalculable para esta tarea, ¿no? Ya con experiencia en esto, bueno, es el compañero con más experiencia en ese ámbito, porque también en su momento fue edil. Y bueno, y una garantía de que va a ser un fiel representante de nuestras ideas, de nuestras propuestas de izquierda, ¿no? Claro, y bueno, que fue edil, nunca lo recordamos, ¿viste? Nunca lo decimos, pero fue edil, exactamente. Tiene experiencia Carlos, hasta en la Junta. Carlos tiene cicatrices, ¿no? Pues ya no son antecedentes, son cicatrices. Seguro. Carlos no solo se bajó junto con el 26 de marzo del Frente Amplio en aquel momento, sino que también se bajó de Cabildo Artiguista, creo que era que se llamaba el grupo de Darío Pérez. Seguro. Cabildo Sol, Cabildo 1803. Que era el grupo de Darío Pérez que venía ganando todo, venía en una fuerza impresionante. Carlos ubicado así como representante de los jóvenes en la candidatura edil, queda como suplente asumiendo la banca en varios momentos, ¿no? Claro, y adquiriendo una experiencia importante y renuncia a eso también. Cuando empiezan las diferencias con el gobierno de Los Santos, también del frente, empiezan a verse cosas que se alejaban de los principios de izquierda, Carlos renuncia y bueno, después se va cerca el 26 de marzo. Claro. Pero todo eso son antecedentes que para nosotros enriquecen al compañero como candidato y ni que tal vez como dirigente de nuestra organización. Exactamente, eso da mucha fuerza a la hora de la salida a conversar con los vecinos. Uno piensa en el simplemente recordando las cosas que pasan por la radio, ¿no? Que hay un seguimiento de ustedes de los distintos temas en un departamento muy especial, porque es un departamento del interior, uno puede decir como cualquier otro, pero es el departamento donde se mueve mucha plata, donde está Punta del Este, donde está todo ese turismo extranjero que hace que se le caiga la baba a todos los gobernantes, ¿no? De los que vienen, cuanto más lejos mejor. Todo eso está en ese departamento y eso le da características. Yo me acuerdo en épocas en que se hablaba que iban de todo el país para hacer una changa en verano, esas poquitas semanas que duraba el trabajo y que podían juntar plata para solventar el resto del año, donde no encontraban trabajo en ningún lado y mucha gente que se quedó después a vivir. Es un departamento con las mayores contradicciones. Bueno, yo soy un ejemplo de eso, de esa realidad. Mi familia paterna, vinimos a hacer una temporada después de que nos habíamos quedado sin trabajo en el pueblo nuestro. Y ya nos quedamos, y bueno, y llevo 30 años aquí, ¿no? Llevo más años acá que en mi pueblo. ¿Cuál era tu pueblo? Paso de los Toros. Paso de los Toros. Cuando el río se podía usar, ¿no? Claro, claro. Cuando no habían mejores playas que las del Río Negro, y era lo único que me podía hacer volver al pueblo, era el río, pero ahora ya ni el río. Sí, sí. Y se fueron para Maldonado por la temporada y ya se quedaron. Y ya nos quedamos acá, sí, bueno. Y esa característica que tú narrabas sigue siendo así, ¿no? Aquí se junta mucha gente de muchos lados, con muchas realidades diferentes. Lo que sí cambió es la respuesta que recibe esa gente, ¿no? Ya podés laburar enero y febrero sin problemas si te conformás con lo que te pagan, pero no arreglás nada con lo que ganás, ¿no? Tengo gurises jóvenes que trabajan en tiendas de ropa, que acá eso es muy, muy... muy importante en Punta del Este. La calle 20 determina mucho la moda mundial se ubica. Qué en la calle 20 de Punta del Este. Yo hace años que no veo la calle 20, pero más o menos sigo las conversas. Allí hay chiquilinas que trabajan con formación, con preparación, con todo. No son gurises agarrados de la feria, son gurises que tienen incluso alguna preparación de idioma, ganando 18.000 pesos. Y con la zanahoria del porcentaje por venta. Ya la primera semana de febrero están con los 18.000 pesos pelados, pagando pasaje. El boleto en enero aumentó un 8%, sale 98 pesos viajar de San Carlos a Punta del Este, en un departamento que creció, realmente no me acuerdo el porcentaje, pero fue el departamento que según el censo más creció. Es cierto. Pero que el sistema de transporte sigue siendo exactamente el mismo. El mismo. Lo único que han cambiado, eso es loco, pusieron unos ómnibus a eléctrico. Seguro, está eléctrico. Bromeo con los ómnibus a pila y me quedo en eso. Los eléctricos, claro. Pero el mismo horario, la misma capacidad, el mismo costo de boleto, y en un departamento que creció muchísimo. Yo estoy obsesionado, me tienen preocupado las veredas. Acá en la zona no hay vereda. No, nos multiplicamos en turistas y en trabajadores en los meses de temporada. Y tenemos que caminar por las calles porque si no es en el centro, después no hay vereda. Y el parque automotor que creció más del doble. Acá cualquiera de nosotros puede tener un cachilito. Porque la facilidad está, y bueno, y donde agarran los pesitos juntos los puedes comprar, aunque no lo puedas pagar después. Ese ya es otro tema. Sí. Pero, y no hay vereda. La gente, las madres, los niños, los viejos, tienen que caminar por la calle. Y bueno, y la intendencia de muchísima plata, donde se juega muchísimo aquí. Nos decía una funcionaria de la corte que ella no es de acá, recién viene, y esta es la primera elección que está, y que la lucha por la intendencia acá es brutal. Es la elección más difícil para ellos. Y eso te da a ver qué se juega aquí, ¿no? ¿Qué se juegan ellos aquí, ¿no? Son intereses pesados los que se mueven ahí. Claro, claro. Y Maldonado ya dejó de ser aquello que era para los trabajadores, ¿no? Para ellos sí, sigue siendo una mina de oro. Lo vemos en cada movimiento que hacen, es justamente para sacarle más jugo a esta mina de oro. Que si no se empieza a cuidar, si no se empieza a tener en cuenta el tema del ambiente, lo que nos pasó en Punta Ballena, lo que nos está pasando en los humedales, si seguimos pensando nada más que en ser trabajadores de servicio, si no empezamos, si no arrancamos a pensar, si no rompemos el esquema del servicio y empezamos a ser trabajadores que produzcan cosas, alimentos, lo que se ocurre, no solamente ser jardineros y mucamas, ¿no? Pablo, justo te iba a preguntar. Justo te iba a preguntar, y de esa realidad, ¿y después de la temporada qué? Porque ahora viene, quedan un par de semanas de febrero, bueno, después capaz la semana de turismo ahí, pero digo, ¿y en el año qué pasa con los jóvenes, con la gente trabajadora? Andarías bárbaro, Marcelo, porque viene el Maldonado, porque muchos después de la temporada quedan preguntándose, ¿y ahora qué? Digo, porque es así, ¿no? Sí, sí. Sabemos mucho que ya estamos asentados, tenemos trabajo afortunadamente, o las circunstancias nos ubicaron en un mejor lugar y tenemos trabajo fijo. Pero están los otros que van changando, que van de changa en changa, la mayoría son en negro, las ferias salvan mucho, las periferias, ¿no? Donde la gente vende lo que recolecta o lo que tiene en la casa, se multiplica. Sí. Cosas así, después ya les digo, servicios, venta, tienda, restaurantes, pizzería, todo eso es lo único que queda para ir moviendo gente. Después no hay un frigorífico, no hay una industria, nada. Claro. Quedamos todos agarrados de la temporada. Y bueno, y la industria de la construcción, que es lo que más mueve. Uh-huh. Y ahora que también, ya hace algunos años, ¿no? Sí. Se abrió a que las mujeres también puedan trabajar en la industria, también están. Es donde nos vamos revolviendo, literalmente, claro. Nos vamos revolviendo. Y ahí, en esa realidad, ¿qué papel juega la intendencia, por ejemplo, actual, estas intendencias actuales? Y tú sabes que la intendencia es la dueña del teatro, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Es la que monta la cortina de humo para que todos creamos que la solución está en el próximo periodo. En plena temporada, en pleno enero, que hay que reconocer, fue una temporada muy buena para los patrones, ¿no? Uh-huh. Los trabajadores cobraron como si fuera cualquier agosto, cualquier julio común, sueldos de invierno. Pero para eso se multiplicó el público este año, hubo muchísima gente. En enero explotó, como dicen, lo que fue Punta del Este, mucha gente. Pero, y la intendencia en ese momento, una catarata de excepciones a la construcción, ¿no? A las normativas de la construcción, en altura, en lugares donde se puede construir, zonas de playa, en cantidad de metros cuadrados. Con esa excusa de las excepciones en la normativa de la construcción, la intendencia argumenta que son lo que generan trabajo en el departamento. Pero termina devastando todo, ¿no? Termina poniendo en precio pollo todo. No queda nada para atrás, ¿no? Y que realmente la mano de obra son 6 meses, 8 meses, 1 año, como mucho. Pero después quedan las mismas condiciones. Claro. Exactamente las mismas condiciones. Y después los barrios privados, que supuestamente no hay barrios privados. Sí. Yo les digo la verdad. Yo soy cosa aparte. Pero te piden la cédula de entrar a su barrio. Te hacen dejar la cédula. Yo no la dejo porque yo no voy porque quiera. Voy porque mi empresa me lleva. Que se haga cargo la empresa, que deje la cédula a la empresa. Yo mis documentos no los dejo. ¿Te piden la cédula? Ah, sí. No, y si te piden, incluso hay cámaras para entrar, para salir, el número de chapa del vehículo en el que entras, la tarea que vas a hacer y a dónde vas y a qué casa vas a ir, ¿no? Si eso no es un barrio privado, yo no sé. ¿Qué será un barrio privado? Pero además, ellos mismos, los que viven ahí, es lo primero que te ponen la chapa de que eso es un barrio privado. Lo de la cédula es una muestra, pero mil cosas más. Es complicado que te digan que escuchar a estos personajes, decir los futuros ministros esto de vivienda, decir que no hay barrios privados en Uruguay. Pero para mí es una falta de respeto. Sí, porque claro. Yo tengo que entrar a trabajar a esos lugares que son indeseables las condiciones en que estamos trabajando. Y ellos te dicen, yo no estoy alucinando. Son claro. Como los informes económicos que dicen que vamos bárbaro y la heladera casa sigue flaca. Sí, sí. Y me hacen sentir un poco tarado. Ahora, Pablo, todo esto se va a reflejar en la propuesta que se hace, porque digo, todos en todas estas entrevistas que estamos haciendo, casi que al principio ya decimos, se sabe que no van a ganar la intendencia, pero se sale con un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo con que se sale a proponer un candidato? Que nos faltó decir todavía cómo está compuesta la plancha de suplentes, ¿no? Cómo es el cuadro que se presenta. ¿Cuál es el objetivo central? Para ir con un orden, la plancha, bueno, es Carlos Pérez como candidato a intendente y Ángelo Nicola, del compañero del PCR, primer suplente. Selva Pastorini, una compañera conocida, la de Piriápolis, va como segunda suplente. Nicolás Pisoni, un compañero del PT de Piriápolis también, está ahí en esa terna. Y bueno, y cierra como cuarto suplente el ya reconocido profesor Damián Mosso. Muy bien, muy bien. Así que tenemos un plantel variado y excelentes compañeros para esta tarea. ¿Cómo no? Y abarcan distintos temas, evidentemente. Lo que te preguntaba era, ¿con qué objetivo salen ustedes, no? ¿Hacer la campaña? ¿Cómo van a hacer, me imagino? ¿La propaganda? ¿La prensa que los reciba? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se presentan? Sí, el objetivo principal es el mismo, ¿no? Presentarlo es estar en la calle y en contacto con la gente. Nuestro principal objetivo es ese. Estar en contacto, continuar con la reconstrucción, con la organización de la izquierda, y bueno, y llevarle a la gente la posibilidad de pensar fuera del modelo, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas cuestiones que ellos no van a manejar, hay muchas cuestiones que las van a pasar por arriba y se van a quedar en lo común y sencillo, ¿no? Claro. Y ayudar a la gente a atar, que nosotros también es un ejercicio que tratamos de hacer, atar las cosas que en los locales con lo nacional, también con lo internacional, ¿no? Sí, sí. Acá pasa, en el departamento pasa mucha cosa que parece que no, pero que internacionalmente también nos afecta, ¿no? Acá tenemos un gran asentamiento sionista, sí, que determina la realidad del departamento y en particular Punta del Este, ¿no? Pero sí, bueno, termina influyendo en todos nosotros que vamos a trabajar así. Sí, bueno, cualquiera se acordará cuando empezó este genocidio contra el pueblo palestino, la primera concentración fuerte fue ahí. Sí, y recientemente el propio Antía salió hablando cualquier disparate, cualquier burrada típico del patrón de estancia, porque hay cosas que lo caracterizan como patrón de estancia, ¿no? Hablando de incoherencia sobre esto, lo que es el genocidio, ¿no? Punta del Este, esto es capaz que es innecesario comentarlo, pero son de las cosas que me parece que dibujan la realidad. Sí, Punta del Este sí tiene un hilo, así un hilo, una piola, una cosa, no sé qué material es, pero que rodea gran parte de Punta del Este. Está a la altura de los focos de la luz, así agarrado de las columnas. Seguro. Dentro de esa piola, ¿tá? El sionismo puede vivir libremente, puede manejar plata, puede hacer todo ese tipo de cosas. No sé qué es, pero son cosas propias de ellos que se manejan. Pero vean al punto de influencia que tienen, que están autorizados, y ese hilo se va ampliando, van estirando manzana a manzana, y ahí dentro ellos tienen libertad de actuar como personas normales. Eso es Maldonado también, claro, y eso también hay que atenderlo. Y nuestros objetivos están en eso, en ser la voz de lo que generalmente vamos solo a trabajar a Punta del Este. Somos candidatos totalmente distintos. Sí. Tenemos a Carlos, que es un trabajador, un militante político. Tenemos en Piriápolis, vamos a tener como alcalde a Pablo Antori, que es otro compañero, un militante político, un militante ambientalista. En Maldonado vamos a tener a Omar Toral, un trabajador de la intendencia, un trabajador jubilado, un compañero humilde de los de primera línea, ¿no? del carozo duro, sí, del 26 de marzo en el departamento de Maldonado. Y bueno, y esos son nuestros candidatos, y esa es nuestra línea de trabajo. Está perfecto. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es la ronda con los distintos departamentos por la convención, pero a todos les decimos que en las próximas semanas y meses, de aquí a mayo, vamos a estar pidiéndoles el acceso a los distintos compañeros para hablar de las propuestas que hay, del porqué, bueno, todo eso que ustedes conocen, ¿no? Ustedes tienen la convención mañana. Mañana, a las 16 horas, el comienzo. Ya están todos los compañeros contactados y bueno, y tenemos el compromiso de varios de ellos asistir. También está otra cosa que nos complica en temporada, juntar a los compañeros a las 4 de la tarde, no es fácil. ¿Qué te parece? ¿Están trabajando? Y sí, aparte en esta época, pedir un día libre o una entrada tarde, ya le frunce la trompa a cualquier patrón. Sí. Pero bueno, está todo pronto, el tema es que no hay que faltar, primera cosa, no. Hay que ser puntual porque hay control de la corte, ¿no? Como vos decías y hoy. Y con credencial. Y hay que llevar la credencial, eso es muy importante. La otra vez nos pasó de alguna compañera, fue que se dio cuenta cuando tenía en el momento de entrar que no había llevado la credencial. Tuvo que salir rajando para traer la credencial y poder entrar. Es muy importante porque además es una formalidad, pero a la vez es un acto político también, ¿no? Sí, sí, y tenemos que darle la trascendencia que tiene. Seguro. Son las reglas de juego y nosotros las aceptamos por el momento, y bueno, y con esa regla tenemos que jugar. Está muy bien. Bueno. Y después de la convención compartimos, sí, con los compañeros ahí en un intercambio, un rato más nos quedamos conversando de esto, presentando un poco la línea de trabajo, los muy ejes bien principales, y bueno, y tratando de ubicar a los compañeros en la necesidad de la colaboración de todos ellos en esta tarea, ¿no? Participar todos. Maldonado es Punta del Este, pero además es un montón de lugares, ¿no? De ciudades, de pueblos, de que tienen toda su historia. Si habrá que para trabajar ahí es muchísimo. Y un montón de realidades, ¿no? ¿Sí? Tenemos Punta del Este, ¿tá? que sí, la joya de la corona. Sí. Pero nosotros Punta del Este, yo hace años que no voy a Punta del Este. Sí. Pero después hay zonas rurales, hay pueblos, Aiguá, son zonas que están alejadas, que tienen otras realidades, la vivienda, el trabajo, saneamiento, accesibilidad, todos son temas que hay que plantear y hay que tenerlos en cuenta. Y la única, sí, forma que nosotros tenemos es con el aporte de los compañeros. Sí, no tenemos otras capacidades nosotros como para conocer realidades, sino es por el aporte de los compañeros. Está muy y bien. Lo que no conocemos porque nos falta gente que nos ayude a enterarnos. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo, nosotros por hoy te agradecemos, te dejamos que sigas ahí controlando esa puerta. No, vengo ahora. Vení bien, ¿no? Bueno. Sí, sí, no. Y vamos a estar nosotros contactándolos para conversar, como te decía recién, pero a la vez ustedes, cuando tienen temas de interés que tengan que ver con todo esto, péguenos el grito y siempre hay lugar para hablar. Sí, nosotros muy agradecidos, estamos en deuda con algunos temas trascendentes que han pasado aquí y no hemos podido aportar los contactos, los materiales necesarios, como los humedales y todo hay eso. Hay tiempo. Pero estamos trabajando en llegar a esos contactos y bueno, y aportar a ustedes y al trabajo nuestro, ¿no? Que también necesitamos esa información. ¿Cómo no? Para ir nutriéndonos mutuamente. Muchas gracias y bueno, y a la suerte. Un abrazo para vos y para todos por allí. Pablo Acosta, desde Maldonado. Un gusto.